Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Este fin de semana dialogamos con el politólogo, sociólogo y escritor brasilero Emir Sade y hablábamos un poco sobre el tema de cómo ve al Brasil, cómo ve esta oleada que se está dando en Brasil y esto nos contestaba. Es un rechazo que se fue acumulando a lo largo del año, ¿no? Respecto a la pandemia, ¿no? El resultado de la pandemia, el retraso de las vacunas. Además, las denuncias de una comisión parlamentaria de investigación sobre corrupción en el gobierno, más crisis social que de Crohn, y el desastre. Él es un desastre. Es una catástrofe como dirección, como político, digamos, ¿no? Entonces, por todo aquello, las encuestas dan a Lula 49%, a él 23%, por lo tanto, indicarían victoria de Lula en primera vuelta, ¿no? Entonces, la opinión pública está fuertemente en contra de él, ¿no? Su gobierno tiene un nivel de rechazo muy alto, como nunca había tenido. Además, Pepe y amigos y amigas de Farco, le preguntábamos sobre alguno de nuestros países y así nos daba su mirada. Yo lo veo de manera optimista y creo que lo de Estados Unidos es un poco de desesperación, ¿no? Porque no solo Perú tiene un presidente progresista por primera vez, como además Chile va a la Asamblea Constituyente, va a elegir presidente en un marco político muy favorable, mucho mejor de lo que tenía anteriormente. Hay la perspectiva de favoritismo de Lula en Brasil. Entonces creo que la tercera década del siglo en principio va a ser favorable. Imagínense, por primera vez Brasil, Argentina y México, los tres países más importantes, tendrían presidentes progresistas que se entienden muy bien, ¿no? Entre ellos. Entonces sería un avance muy importante. Los Estados Unidos es un poco de desesperación, ¿no? Desesperación fomentando algún tipo de reacción interna en Cuba como forma de golpear algo que ellos creen que es un punto débil en lo de Cuba, ¿no? Pero no creo que haya hoy un prestigio norteamericano en el continente, ¿no? ¿Y de Venezuela qué nos puede decir, Emir? Creo que la situación es muy, muy difícil por problemas internos, por actitudes norteamericanas que dificultan el intercambio de nuestros países, la venta de petróleo, etc. Entonces, una combinación de varios factores que hace que la situación interna sea muy complicada, muy difícil, ¿no? De varios puntos de vista. Pero no podía darte un análisis más preciso porque no he estado ahí, ¿no? Hace un rato ya. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.